Seguimos con el compañero Paquito. El compañero Paquito recibió la carrera de historia, profesor. Profesor de historia, recibió el año pasado en la facultad, nuestra querida, entre comillas, Facultad de Filosofía y Letras. Perdónenme por la polémica tirada a la mesa. Por las comidas. Sí. Dime, Paquito, ¿estás ejerciendo? Estoy ejerciendo. Tengo 28 horas de clase en la Escuela Consolata. Hubo una experiencia muy linda. Anteriormente, en instancias de cuarto llamado, pude conocer lo que era la práctica docente. Ahora ya recibido, me he volcado más a conseguir más cantidad de horas, y es una práctica que supone una dedicación bastante, bastante interesante, porque tiene su complejidad. Tiene su complejidad y tiene sus cosas buenas, sus cosas lindas, sus cosas feas, sus desafíos, su hacer pie en la profesión, y tiene su gratificaciones por parte del estudiante, que eso es la parte más linda. ¿La licenciatura la continúas o...? Mira, tengo una dicotomía intelectual con la historia en vista desde el punto de vista liberal. Sí. Por lo tanto, las determinadas corrientes historiográficas por ahí no me caben mucho ahí en determinados... unidades académicas. Por lo tanto, buscar otros horizontes donde hacer la licenciatura es un objetivo. Uh-huh. Porque quizás ver la historia desde los sectores sociales y de la vista desde la clase y de las pugnas en clase es lo que más me interesa, y no ver la historia a través de los de los sujetos como actores individuales o propulsores únicos de un proceso histórico. Completamente. Bueno, Paquito, vamos a lo que me tocaba. Era el tema Rosas y la soberanía nacional. Un personaje que ya dijimos polémico. Un personaje que, como dijimos, muy polémico. Juzgado siempre, nunca pasa por lo menos desapercibido. No, nunca. Odiado por algunos y amado por otros. Sí. A veces, y en las dos posturas, muchas veces forzado, me parece a mi interpretación, el personaje histórico para que encaje en alguna categoría. En líneas históricas rígidas, ¿no? Sí. Yo creo que me has dado el pie justo porque yo lo había planteado cuando dijiste odiado por algunos y amado por otros. Digo, ¿en qué posición estoy yo? Porque. ¿En qué situación estamos varios respecto de Rosa? Porque es un tipo que ha dado mucho y ha dejado mucho para analizar. Pero sobre todo me parece que hay que, en esto de que en qué posición estoy yo, esto ya cuando uno madura ya el análisis de lo histórico, entiende que en el qué posición estoy yo es un análisis apresurado y adolescente dentro del análisis de lo histórico, porque no es necesario preguntarse en qué posición estoy yo inmediatamente. Lo primero que hay que hacer es empatía. Yo, como siempre le digo a mis alumnos y a mis colegas también, la empatía es un ejercicio necesario, muy necesario en la profesión, en la docencia, en la historia y en la política sobre todo. Cuando hacemos empatía, tenemos un acercamiento más objetivo, aunque yo creo que la objetividad no existe. Tenemos un acercamiento más objetivo en tratar de ver aspectos que nos van a interesar de la figura o de los sectores que estamos analizando y despegarnos de esa camiseta, entre comillas, que por ahí nos va a limitar una posición o nos va a limitar a alcanzar una reflexión intelectual o académica por el solo hecho de ponerse la camiseta. Con Rosa pasa esto. Rosa va a ser un tipo muy, muy polémico, como yo decía. Es un tipo raro. Un tipo raro y a la vez es un tipo que va a ser reflejo de la época que estaba viviendo la Argentina, para hacer un repaso histórico y ya entrar en la evolución del tiempo para llegar a lo que va a ser la soberanía. Nosotros tenemos que Rosa va a asumir la gobernación de Buenos Aires. Recordemos que la República Argentina no estaba formada como tal, no había figura de presidencia, aunque Rivadavia la había esbozado en su experimento unitario en Buenos Aires. No había presidencia, no había un poder político consolidado, no había una república con poderes consolidados, y Buenos Aires, como ha sido siempre, según mi opinión, y es hasta ahora, va a ser la cuna política y la cuna económica que va a dirimirse entre una práctica política unitaria, bueno, esto de los unitarios y los federales, que tanto conocemos, que tanto nos enseñan en la escuela, pero que tan pocas veces nos planteamos como qué hubiera sido si. Ese anacronismo quizá por ahí algunos no lo consideran válido, pero sí. ¿Qué hubiera sido si la constitución dijera república federal y realmente fuera federal la República Argentina? En ese contexto, 1820, 1830, 1840, la Argentina recién estaba empezando a experimentar sus primeros pasos como independiente, una especie de adolescencia juvenil la que teníamos en esa época, en la cual queríamos ver, probar, experimentar qué hacer de nuestra economía, qué hacer de nuestra política y qué hacer de nuestra sociedad. Son categorías que vienen ya subjetivamente hablando desde el peronismo, la economía, la política y la sociedad. Pero planteada así, vamos a entender que Juan Manuel de Rosas significó un hecho, no como sujeto, sino como hecho en la historia argentina, bastante interesante. ¿Por qué? Nosotros tenemos en cuenta que Rosa venía de un sector acomodado, importante, ingresa a la vida política por ese mismo hecho. Completamente. Quizá hoy día no suena más a dirigencias actuales que vienen de la economía y no vienen de la política, pero Rosa viene, Rosa es una, no sé si era agroganadero, pero o categorizarlo así porque suena medio despectivo hoy en día, pero sí era un propietario de la oligarquía porteña, gran aristócrata. Lo que lo va a hacer raro a Rosas, en ese término raro, con lo que se lo ha hecho fácil de juzgar también por algún revisionismo de izquierda, la chicana clasista, exactamente, que a nosotros los peronistas la chicana clasista por ahí nos jode un poco, porque nosotros nos fijamos más en las transformaciones que quizá en los en los orígenes, pero bueno, para no irnos del tema, sí. Vamos a que Rosa se transforma en un líder dentro de lo que fueron los líderes de esa época como opositor a la política rivadaviana, a una política que va a concentrarse en Buenos Aires, va a concentrarse en las clases altas, en las clases altas porteñas, que van a depender solamente de la economía del puerto. Rosas, como representante de intereses ganaderos de quizás el interior de la provincia de Buenos Aires, pequeños ganaderos y de cercanía a los gauchos, va a acercarse al Partido Federal, va a responder a esos intereses y va a transformarse en un personaje carismático porque va a acercarse mucho a los sectores populares de la economía agroganadera porteña, y eso lo va a catapultar como una figura de renombre, y a su vez su carrera militar, que lo va a posicionar dentro de este sector de los militares. Rosas va a llegar al poder en el año 29, a la gobernación de Buenos Aires, luego de la muerte del compañero federal Manuel Dorrego, asesinado por el general Lavalle, en esto del peor clima que se vivió en la Argentina, era de la peor época que se había vivido entre unitarios y federales. Termina con la muerte de Dorrego y Rosas se hace cargo de la venganza, entre comillas, del general Lavalle y del poder político de Buenos Aires hasta 1832, en el cual, luego de ser reelecto por la legislatura porteña, pero de serle rechazada la facultad extraordinaria, esto que le permitía a él un poquito más de poder sobre los otros sectores de la política, sí, va a dedicarse a delegar el poder unos 2 años y medio, 3, lo va a delegar en... primero en Balcarce, luego en Viamonte y luego en Massa, uh-huh. Federales, algunos más cercanos que otros a él, y va a dedicarse a la campaña al desierto, una faceta polémica de Rosas, porque quizás los que consideramos la campaña al desierto como todas las campañas a los desiertos como un exterminio, un genocidio a los sectores nativos de la República Argentina, lo vamos a encontrar a Rosas ahí metido en una de las facetas oscuras de su gobierno, ¿no? De las que no tienen tanta luz, pero que responde también a esto de lo que era Rosa, un militar que venía de un sector económico determinado, que bueno, va a intentar hacer eso en pos de extender la soberanía. Ya encontramos las palabras soberanía por estos entonces, sí, pero vista desde el punto de vista de incorporar territorios. Lo va a tener a Facundo Quiroga en esta época ya como uno de los caudillos, tanto a Facundo Quiroga como a Estanislao López, en La Rioja, en Cuyo y en Santa Fe, en Litoral respectivamente, como dos tipos que van a emerger del federalismo y del caudillismo como figuras que van a empezar a disputarle poder a Rosas, van a pedir sobre todo una organización federal y van a pedir una de las cosas más polémicas que generó el gobierno rosista, que fue el tema de la Constitución. Sí. El tema de la Constitución fue un tema para Rosas porque Rosas, a mi juicio, muy, muy racional el análisis de Rosas de evitar la formación constitucional todavía, quizá él para su visión era postergarla, nunca vamos a saber si de verdad no quería o si la quería, pero él, según lo que discutía con sus federales y con los unitarios, era la formación constitucional del país lo que lo llevó a tener bastantes enemigos. Entre ellos se dice, una de las polémicas históricas del siglo XIX, el asesinato de Facundo Quiroga, en el cual se lo achacan a él, pero comprobado está que el sector unitario lo utilizó como una demostración de poder. Luego de este asesinato, en 1835, Rosas vuelve al poder de la mano de la legislatura porteña, una legislatura porteña cada vez más adepta a él, que lo cataloga a partir de ahí como el restaurador de las leyes, el único tipo responsable o que podía, que había demostrado en la campaña al desierto su autoridad y que podía mantener la ciudad en orden, hacerse cargo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Rosas vuelve. Además de la facultad extraordinaria, Rosas recae la suma del poder público, una facultad que le da la legislatura, en la cual le permitía obrar por encima de los poderes, sí, poderes que empezaban a nacer recién, que empezaban a experimentar sus facultades, y empieza, ¿no?, esta faceta de el Rosas heroico y el Rosas demonio, ¿no? Es lo que conocemos nosotros y por lo cual empezamos a hacer nosotros la introducción. Vamos al Rosas heroico, entre comillas, porque ya le hemos tirado bastante palo al compañero Juan Manuel. Y ¿por qué nosotros tenemos la faceta del Rosas heroico dando vueltas? ¿Cómo se llega a que Rosas ocupó, si era este personaje tan odiado, ¿no? Por el sector unitario, por los sectores liberales, este personaje supuestamente dictador o abusivo en el poder, ¿cómo se llega a que el tipo va a ser el responsable de que Argentina hoy no fuera una colonia, no fuera una colonia económica, no fuera una colonia política y no fuera una colonia sobre todo de imperios que nos trataron de amenazar o de dominar en varias oportunidades, como por ejemplo fue el Imperio de Brasil, como fue Inglaterra y Francia? Vamos sí. A ver que nosotros tenemos a Rosas, primero internamente. El tipo ya tenía consolidado un poder, militar, un poder político, por lo tanto era el jefe supremo de la nación. Por otro lado, tenía un poder económico, era representante de sectores de la economía concentrada. Él disponía de una economía bastante, de una economía propia bastante concentrada, lo que lo posibilitaba para hacer maniobras militares. Hago esta referencia de maniobras militares porque ya vamos a terminar en el hecho que nos convoca hoy. Y ¿de qué manera él va a poder pararse con su poder político y su, no solamente poder político, porque el poder político uno puede tenerlo, pero perderlo frente a otro poder político superior, sino sus ideas, el hecho de que la República Argentina debía defenderse soberanamente de los intereses que la amenazaban? Para hacer referencia a qué intereses la amenazaban y ver la magnitud de la obra de Rosas, nosotros tenemos... Rápidamente, en el contexto internacional, vamos a ver que los mediados del siglo XIX se van a caracterizar por un hecho fundamental en la historia contemporánea, que va a ser la División Internacional del Trabajo. Las potencias europeas van a salir a disputarse el mundo, el nuevo mundo. ¿Para qué? Para buscar la materia prima que le hacía falta a su manufactura para poder imponer este imperialismo capitalista que globalizado a partir de después de las conquistas de los nuevos mundos, tanto América como África, Asia y Oriente, van a definirse como el capitalismo globalizado, como vos decís, un buen aporte. ¿Por qué? Porque se les acaban los perímetros territoriales en la Europa conocida, van a buscar nuevos recursos a América. Luego de las batallas de independencia, nosotros tenemos la batalla de independencia del 8 al 25 aproximadamente en América. Luego de eso, en la cual Inglaterra y Francia jugaron un papel de árbitro político por estos intereses económicos que tenían para despegarlos de España, divide y triunfarás. Inglaterra y Francia ya había hecho su intento imperialista en 1806, 1807, con las famosas invasiones. Fracasado esto, intenta políticamente. Nosotros sabemos que los libertadores de América tuvieron mucha influencia inglesa, mucho apoyo inglés sobre todo, y van a intentar ir a la carga a las naciones independientes por el lado de la economía. Pusieron los ojos en el Río de la Plata. El Río de la Plata siempre fue un punto estratégico para la economía mundial. Es uno de los puertos más importantes del Océano Atlántico, que va a conectar los dos mundos, entre comillas, dos mundos de nuevo. Por lo tanto, van a ir a buscar directamente sectores o puntos estratégicos del mundo. Ya conocemos la estrategia inglesa de buscar los puntos medulares en el mundo para extender su capitalismo o su imperialismo capitalista. Buenos Aires, de hecho, era uno de ellos. El sur de la América era un punto estratégico. Por lo tanto, va a ser primero Francia, ya estamos hablando de 1838, con el primer bloqueo que va a realizar Francia. La excusa va a ser un conflicto diplomático que va a tener tanto Rosas con Uruguay, con Francia. Uruguay siempre hizo de experimento para la potencia, para las luchas argentinas y para las luchas europeas, porque siempre va a ser el Estado tapón histórico, la costilla argentina, o el Estado tapón políticamente hablando, en la cual los intereses europeos van a ejercer su presión. Con excusa de un conflicto diplomático, los franceses de 1838 a 1840 van a bloquear el puerto de Buenos Aires, van a bloquear el ingreso y la pasada del Río de la Plata para con el río Paraná, y van a provocar un desajuste en tanto la política nacional, el orden militar de lo que era el Río de la Plata y la economía, porque al fin y al cabo la obstaculización del bloqueo y las rutas comerciales va a influir y va a perjudicar mucho a sectores económicos, que eso era lo que buscaban ellos, demostrar que el libre cambio y el liberalismo y las relaciones comerciales con Europa iban a beneficiar a sectores productivos de la América del Sur, cosa que con Rosas supuestamente no podían, porque Rosas era un estado autoritario y que va a provocar un monopolio del comercio que según los europeos era salir de España para volver a Rosas, digamos. Entonces ese es el mensaje. Rosas demuestra su capacidad política con sus emisarios, resuelve por la mano de su ideología, que era proteger la soberanía y rechazar la injerencia de las potencias europeas en el Río de la Plata, no va a dar el brazo a torcer y va a hacer que Francia reconozca su derrota diplomática, aunque en Francia va a decir que fue una victoria diplomática la francesa. Años después, esto va a recrudecer de la mano también de un apoyo interno de los unitarios. Se va a llegar al bloqueo anglo-francés, esta vez las dos potencias más importantes del mundo, y acá va lo importante, las dos potencias más importantes del mundo en materia económica van a ceder, después de arduas luchas en territorio argentino, a la potencia militar y política de la Confederación Argentina, de la mano del mando de Rosas, que se empeñó en defender la soberanía, se empeñó en no volver a ser una colonia europea, se empeñó en defender la independencia argentina. Hablan muchos en esto de la vuelta de obligado y la defensa de la soberanía argentina, de una segunda independencia. Por eso también se lo considera a Rosas del lado del rosismo como un libertador, y se va a ver en el mundo como un ejemplo ante esas naciones emergentes de qué manera la soberanía puede ser una herramienta, y la lucha por la soberanía puede ser una herramienta para defenderse del apremio de grandes potencias que en ese mundo iban a ser las dueñas de la economía internacional. No sé si tengo tiempo para tirar dos tips. Ahí vamos, ahora vamos a un pequeño corte, dale. Después escuchamos un cierre de por qué también nosotros trajimos acá al programa el debate sobre Rosa. Dale, buenísimo. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de Elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. We'll be right back. Continuamos acá con el compañero Paquito y nuestro tema sobre rosas y las complicaciones a la hora de interpretar de una forma poco abierta si Rosas fue un buen o un mal representante, si fue un héroe o hasta un doble agente, como alguna vez se ha dicho, del Imperio Británico. Bueno, sigamos más o menos en donde habíamos quedado. Bien, no, lo habíamos cerrado en cuanto a lo meramente histórico. En que, bueno, Rosa va a quedar catapultado ya en esa instancia como el defensor de la soberanía nacional. La vuelta de obligado va a determinar y va a sacar a la luz la obsesión que tenía la Confederación Argentina a la cabeza de Rosa por defender la soberanía nacional, por no perder lo que se había logrado con la independencia y evitar la injerencia de potencias extranjeras que iban a hacer de nosotros la huerta de la fábrica, digamos, visto en lenguaje vulgar, porque era un territorio precioso en cuanto a recursos naturales, a disposición de recursos naturales, y le venía al pelo a las potencias europeas. Cerrando con lo fáctico, digamos, desde el punto de vista de los hechos, vamos a la interpretación o a lo simbólico de esto, a lo valioso en cuanto a la discusión histórica, que es que yo quería hacer referencia. Nosotros empezamos hablando de que un tipo polémico, un tipo que va a generar tanto rechazo como adhesiones multitudinarias. De hecho, en el ocaso del régimen, entre comillas, o del gobierno de Rosas, sí, para el 51-52, un federal sismático, los sismáticos eran quienes dentro del Partido Federal generaron una crítica al gobierno rosista. Sí. El general Urquiza se le va a oponer, se le va a plantear enfrente de la mano del pronunciamiento, con el apoyo de las potencias brasileras, uruguayas, y de la mano de los unitarios internamente, que eso le va a costar el mote de traidor histórico a Urquiza. Se le va a poner enfrente, y a la hora de ir al campo de batalla en Caseros, en la histórica batalla de Caseros, un poco para hablar de qué manera en el ocaso del régimen Rosa seguía gozando de cierta legitimidad para con sectores populares, para con sectores altos y para con sectores militares. La batalla de Caseros va a poner enfrente al ejército de la Confederación, que solamente era ejército nacional, contra ejércitos del Brasil, contra ejércitos ayudados por anglo-franceses y ejércitos uruguayos, y va a poner en paridad la cantidad de recursos y cantidad de soldados del ejército, lo que va a demostrar todavía la aceptación que tenía el gobierno rosista, y cómo Rosa va a ser una figura que va a ser inevitablemente rutilante para el análisis histórico, por lo menos. Hablando del análisis histórico, yo traje acá una especie de ping-pong de opiniones y elegí a dos tipos de la historia argentina que no son ningunos tipos. Seguramente les suena el nombre del general José de San Martín, seguramente les suena el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. Los tengo uno a un lado y otro al otro. ¿Por qué? Nosotros vemos que para analizar esto de la historia y no caer en esto de que las tendencias y las ideas que uno quiere imponer y todo eso, yo he elegido cerrar un poco la imagen de Rosa, el fin del gobierno de Rosa y un poco el peso que tenía para determinados sectores, o la simbología que tenía para determinados sectores, dos testimonios, dos fuentes directas, que van a ser una del general San Martín, luego de la vuelta de obligados, una carta que le escribe el general San Martín de puño y letra, una de las últimas cartas que escribe el general San Martín en el año 48, San Martín muere 2 años después, se la envía a Rosas, agradeciéndolo, felicitándolo por lo que había hecho en Obligado, en la localidad de Obligado, en la defensa de la soberanía nacional. San Martín, recordemos, era un tipo que creía en la independencia de los pueblos americanos y creía en la soberanía de nuestras tierras, sí, habiendo aún venido de la potencia de aquella época, que era España, como lo que pasó en este caso con la relación entre Inglaterra y Rosas y la defensa contra Inglaterra. Y también lo tengo a mi amigo personal Domingo Faustino Sarmiento, que en este momento, como fiel unitario, va a estar exiliado en el gobierno de Rosa, va a estar exiliado en Chile, su patria adoptiva, y desde la cual se va a encargar desde Chile, desde un diario. Sarmiento era escritor, era periodista, era educador. Se va a dedicar en el gobierno de Montt, un liberal, positivista, unitario sería en Argentina, va a tener la posibilidad de tener un diario para escribir todo lo que se le ocurra en contra del gobierno de Rosas. Paso a leer ambos testimonios para que quede claro, digamos, cuál era la magnitud de opiniones y la magnitud y la diferencia de opiniones según quien el ojo que observara a Juan Manuel de Rosas. Tengo por un lado la carta que va a escribir el general San Martín el 2 de noviembre del 48. Paso a leer textualmente. mi respetable y general amigo, a pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez. Así es que he tenido una verdadera satisfacción al saber el levantamiento del injusto bloqueo con el que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa. Esta satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido nada que sufrir y, por el contrario, presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo a seguir, y más cuando éste se haya apoyado en la justicia. Por tales acontecimientos reciba usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas. Claramente San Martín lo está felicitando a Rosas. Es más, está tomando el atrevimiento de agradecerle en su nombre, como libertador de tierras americanas, la nueva defensa de las tierras americanas. Sabemos después que el general San Martín le va a entregar el sable Corvo, que lo acompañó en sus batallas libertadoras, que también va a ser presa de discusiones y robos literales y metafóricos en la historia argentina. Por el lado de Sarmiento, vamos a tener una opinión casi burdamente contraria. Esto es un libro, una fuente, es del libro de Pacho Donnell, El Águila Guerrera, donde Pacho Donnell nos trae perlitas de la historia argentina, no muy revisadas por la historia argentina. Cito textualmente: Sarmiento intentó también crear situaciones de conflicto entre ambos países. Solo así pueden explicarse actitudes alevosamente antipatrióticas sostenidas durante su estrenamiento. Su odio a Rosas daba para todo. El ministro Pont adquirió y subvencionó un diario, El Progreso, que encomendó al sanjuanino Sarmiento. Desde el primer número, el 11 de noviembre de 1842, Sarmiento desarrolló una campaña demostrando, entre comillas, los derechos chilenos sobre el estrecho de Magallanes e insistió en la necesidad de que su país de adopción, Chile, se adelantara a la Argentina en la ocupación del territorio. ¿Qué quiere decir esto? La frase de Sarmiento: un territorio limítrofe pertenece a aquel de los estados quien se aproveche de su ocupación. Para Buenos Aires es una posesión inútil. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Primero, una demostración políticamente oportunista de Sarmiento de oponerse al gobierno de Rosas, de oponerse a la República Argentina con tal de oponerse al gobierno de Rosas, y una demostración del general San Martín del apoyo a la campaña emancipatoria, de la segunda campaña emancipatoria de la Argentina, que fue a manos de Rosas. Con esto yo, cerrando, quería dejar al descubierto la dicotomía que nos trae este personaje. Ha sido excelente, y han sido excelentes esos últimos ejemplos, sobre todo, que yo también tengo por ahí un libro que rescato mucho y recomiendo, porque es un libro cortito que se llama Con Rosas o Contra Rosas, que es una recopilación que sirve a modo de ejemplo, como estamos haciendo, sobre las opiniones y las visiones de Rosas, acá con el ejemplo de San Martín y Sarmiento. Pero en este caso, viéndolo desde los interpretadores de la historia, tenemos desde Jaureche, Félix Luna, varias tendencias, varias posiciones. Exactamente, el revisionismo más de izquierda, las líneas más conservadoras. Así que realmente un texto que sirve mucho, y por ahí ese cierre que ha dado Paquito da justamente en la tecla de lo que nosotros queremos hacer, que es en realidad presentar la figura de ejemplo, en este caso de Rosa, un personaje polémico de la historia argentina, sin duda, y que a nosotros como militantes por ahí muchas veces nos hemos encontrado en nuestra formación en tratar de forzar un poco a los personajes históricos para que entren en una clase de línea histórica concreta que reivindique nuestros ideales como militantes hoy, y terminamos a veces haciendo un poco de anacronismo en ese sentido y forzando un poco realmente lo que es el personaje y lo que hizo, lo sacamos de contexto, dejamos de darle un entendimiento a su contexto para simplemente acomodarnos a nuestra visión de hoy. Entonces, por ahí lo que nosotros queremos presentarnos es, además de como militantes, sino como estudiantes de la historia. Y no solo como estudiante de la historia, en nuestro caso, vos recibido de la carrera de historia, yo estudiante formal, sino que todos creo que un poco somos estudiantes de la historia, sobre todo los estudiantes de nuestra facultad, son gente que se interesa realmente en el estudio de nuestra historia, porque también les interesa el debate. Entonces, abrir un poco a los personajes y entenderlos en su contexto. Así que pretendemos tener algunas oportunidades más de hacerlos con otros personajes que se presten al debate y a la interpretación. Y por supuesto traerte como invitado. Muchísimas gracias a ustedes por la buena oportunidad. Me parece bueno el paradigma desde el que se paran, y todo lo que necesiten, ya saben, si puedo darles una mano, bienvenido sea. Perfecto, bueno, muchas gracias, Paquito. Ahora vamos a meter un par de noticias de semanario en la Facultad de Filosofía y Letras. Primero que nada, contarles que hoy, a los que no han podido estar, hicimos un curso para cómo armar tu carpeta de antecedentes en un cuarto llamado, que ha sido un éxito, ha estado llena. Después, hoy mismo, estaríamos empezando en este momento con una actividad que es Trabajo y Educación, los desafíos del colectivo travesti, transexual y transgénero en la Argentina, que cuenta de dos proyectos. Un proyecto principal que vendría siendo un proyecto que tiene que ver con el ingreso del 1% nada más del cupo de este grupo de las 3T en la administración pública, y otro proyecto que tiende a la inclusión en educación y en trabajo para estos grupos. Así que bueno, va a ser un debate que se da en la Facultad de Ciencias Políticas, donde van a participar varias organizaciones, entre esas organiza e invita la Soriano como conducción del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Por otra parte, tenemos el día jueves, esto sí, te hacemos extensiva la invitación a vos, Paquito, tenemos el campeonato de TEG durante toda la tarde en el Quincho de Filo, con choripán y vino, así que ya te he invitado, y con un premio para el ganador de una botella de Fernet. Así que bueno, con esto estaríamos dando cierre. Les agradezco, como siempre, a mi operadora estrella, Carlita Alegranza, a nuestro invitado de hoy, y nos vamos con un poco de música, ¿te parece, Carlita? ¿Con qué vamos? Cerramos el programa de Los del Fondo. Estamos todos los lunes de 18 desde las 18 hasta las 19 horas por la radio de la CTA. We'll be right back. salir.